Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Miro y les doy la bienvenida. Conmigo se encuentra Daniel Castellanos en controles y nuestro invitado especial del día de hoy, Jorge Alberto G. Fernández. Así es, amigos. Muy buenas tardes. También les saluda Jonathan H. Y bueno, damos el inicio a nuestro programa. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Amigos y amigas, el día de hoy vamos a hacer un especial sobre el Día del Teatro, bueno, recordando lo que fue el día jueves 27, y como les mencionaba, está con nosotros un amigo de la hermana República de Cuba, Jorge, muy buenas tardes, dándonos las palabras. Y muchas gracias por invitarme a su programa, todo un honor. Listo, cuéntanos algo sobre tu trayectoria, Jorge. Ya verás, bueno, vamos a empezar con lo que decías, de la hermana República de Cuba. Sí, es cierto, nací allá, me crié allá, pero vivo ya 7 años y medio en Ecuador. Y tu país estuvo a bien concederme la nacionalidad, así que me considero cubano-ecuatoriano, porque también me he adaptado muy bien a la cultura de acá, como debe ser. Pero, o sea, me preguntabas de mi trayectoria. Este año estoy sobre mi 18 aniversario de vida artística. O sea, yo empecé a hacer teatro por octubre de 1995 como aficionado. Yo tenía otra carrera, tengo otras carreras que estudié, pero me gustaba la actuación. Era un poco siempre el payasito de mis amigos y del aula y todo eso. Y eso lo fui canalizando a partir de 1995, cuando un día me encontré con la Casa de la Cultura de mi municipalidad. Listo. Bueno, vamos a hacer una pequeña historia de lo que es el teatro. Bueno, el Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro y declaró el 27 de marzo como su Día Internacional. Bueno, algo de los orígenes del teatro se remonta a lo que es la historia en sí de la humanidad, ¿no? Con los rituales relacionados con lo que eran las primeras actividades de los cavernícolas, diríamos, que se centraba básicamente en lo que es la recolección, la pesca, la caza, y bueno, esto tras la introducción de lo que es la música y la danza, se hicieron ceremonias más dramáticas donde se rendía culto a los dioses. Jorge, explíquenos algo sobre la historia de los romanos y todo eso. Ya, chévere, vamos a remontarnos, vamos a retomar un poquitito lo que decías. Ellos se narraban sus historias alrededor del fuego, ahí comienza un poquitito el teatro, cuando se reunían alrededor en su cueva y empezaban a hacer las historias de lo que habían hecho. Y ahí comienza un poquitito esa narración, esa esa forma de narración oral que fue la primera, la esencia de la semilla del teatro. Bueno, seguimos evolucionando, salimos de la edad de piedra a la edad de bronce y llegamos así un salto, porque no hay mucho tiempo, a la Grecia antigua. Decimos que en Occidente somos deudores de la civilización griega en cuanto a teatro, un poco más distantes de lo que era el teatro en el Oriente, o sea, en las culturas árabes del cercano Oriente y también China, japonesa, de la isla de Java, nos han influenciado, pero más modernamente. A partir de nuestra tradición, es el teatro griego quien comenzó la cosa. Ellos les rendían culto a un dios en particular, que era el dios Dionisio, o Baco para los romanos, que era el dios de la fertilidad, y hacían estos festivales en honor a Dionisios en determinada época del año. Primero comenzaba sacrificando un macho cabrío, cosas así, sobre una piedra. Luego empezaron a hacer recitativos y había un gran coro que hablaba o le hacía odas al dios. Luego, un buen día, digámoslo de una manera simple, la persona que dirigía todo aquello decidió que uno se iba a separar, y entonces empezó lo que eran los coros responsoriales, el un actor o protagonista que hasta ahora sigue el nombre, y el resto del coro decía uno y el otro le respondía. A partir de ahí fue evolucionando y empezaron a crear historias. Ya no solo eran estos coros en honor al dios, sino que cada año se creaban historias, y los dramaturgos que empezaron a surgir, conocemos las figuras. Me paras cuando sea necesario. Las figuras más conocidas de Esquilo, fue uno de los primeros dramaturgos griegos. Esquilo, Sófocles, Eurípides, es el más contemporáneo. Luego aparecieron ellos hacían tragedias, ¿cierto? Tragedias que hablaban de historias de los dioses, de los semidioses, de los héroes, de la antigüedad, anteriores a la época de ellos. Y nos narraban esa historia por una manera un poco tenían muchas reglas. Entonces estaba el tema del coro, que tenía que tener tantos coreutas, tantas personas que lo conformaran, y otro grupo que podían ser los protagonistas y antagonistas, que eran el uno, dos o tres. No quiero entrar en detalles muy específicos, porque no creo que la audiencia que quiere saber más sobre esto va a un libro, va a internet y lo busca, pero por lo menos despertar la atención de la gente. Varios siglos duró en Grecia este tema del teatro, y una vez al año se hacían estas grandes competencias dionisíacas en las que se competía, y los dramaturgos competían por la mejor obra, inclusive, y hay obras que han llegado hasta nosotros, por supuesto, a manera de trilogía, porque siempre se hacían tres trilogías, tres tragedias y una comedia, que era como para relajar al final. Listo, como tú decías, en la Grecia antigua eran representaciones dramáticas, se ejecutaban en plazas de los pueblos, que incluían un solo actor, como tú lo mencionabas, y un coro. Bueno, después los romanos fueron los primeros en adecuar un escenario de madera, y también usaron una forma circular para mejorar la acústica. Remontándonos más un poco a Sudamérica, los mayas, el teatro maya básicamente se hallaba vinculado a los ciclos agrícolas y a la época de sus eventos históricos, sus conquistas y todo lo demás. Bueno, también hay un punto muy importante, yo creo que en cualquier obra escénica, tiene una base literaria, ¿sí? Un guión o argumento escrito por un dramaturgo o escritor, y requieren una puesta en acción. Cuéntanos algo sobre el guión. El autor, el escritor, el literato que escribe teatro se le llama dramaturgo, tiene su nombre propio. Y muchas veces los dramaturgos tienden a dar un paso al lado del resto de la literatura. Dicen la gente, la literatura y el teatro. El teatro es literatura también, solo que es literatura pensada para ponerse en escena. Muy diferente a la narrativa. Sí, exacto. El dramaturgo que escriba sin pensar en un director y en actores, está pensando solo en sí mismo, tal vez, en lo bien que escribe, en lo lindo que quiere que lo lean, pero no está pensando en el público. Entonces, ¿cuál es una característica fundamental del dramaturgo? Debe pensar que eso que él está escribiendo, lo está escribiendo muy lindo, pero va a ser representado. Y entonces es la gran dualidad del teatro, que sí que es literatura, pero también va a ser un arte que será representado. Y el vínculo que tiene, obviamente, directamente con la literatura. No sé si respondo tu pregunta o si quieres que amplíe un poquito más. Y cuando tú escribes un guión, ¿qué te viene? O sea, ¿qué quieres expresar con esto? Mira, son cosas muy disímiles. yo comparo a la inspiración a la hora de escribir un guión con la posesión espiritual. Ya, estás en un trance de los dioses. Exacto, el medium no sabe lo que está pasando y después despierta del trance y dice, ¿qué pasó? No es cierto, y el que habló fue el muerto. Entonces yo comparo la escritura un poco con eso. Siempre hay una idea inicial. Hay algo, una idea que te motiva. Esto pasó, hay que denunciar esto, hay que hablar sobre esto. Sería lindo escribir sobre este tema, pero uno se enfrenta a una página en blanco, ¿no es cierto? Y a poner la primera idea. Y esa primera idea debe ser... Es un chispazo. Pero a partir de ahí, que uno se siente a escribir, entra en trance. Yo llego hasta el final. Cuando yo escribo algo, te juro, yo nunca he escrito una novela. Yo he escrito obras de teatro de una hora de duración, hora y media de duración o menos. Y me voy de largo. Y la termino. No puedo parar. A ver, tú iniciaste con el dramaturgo, ya. Entonces tú nunca la acabas. O sea, una vez que le... A ver, ponte, empezaste a las 10 de la noche. Te quedas hasta las 5 de la mañana. La madrugada entera y termino la idea de lo que quiero. Ya me estoy dando una perspectiva. O sea, no la dejas colgada. No la dejo colgada. Termino la idea de lo que quiero. Por lo menos me visualizo el final y lo escribo. Hasta donde quiero llegar. Luego ya viene la parte más fría. Ya solté lo que tenía que soltar, entonces empiezo a pulir. Ah, no, esto lo escribí mal, mejor, y cambiamos esta frase por otra, y trabajo este personaje nuevo. Lo otro, lo demás es ya técnica, pero la inspiración sale primero, y luego el conocimiento y la técnica se van amoldando a esa idea inicial. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar la canción Alegría, a cargo del Circo del Sol. Thank you. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, amigos y amigas, regresamos nuevamente con nuestro tema principal, que es sobre el Día del Teatro. Nuestro invitado Jorge nos va a ayudar con unos criterios de... vamos a hablar ahora sobre el teatro y el actor. Bueno, el teatro es la representación de historias que se vale de gestos, discursos, voces, de expresión corporal, la música y sobre todo la escenografía, que capta cada una de las emociones humanas y se encarga de llevarlas al tablón en cualquier tiempo y en cualquier época. Jorge, ayúdanos con esto. ¿Qué es básicamente lo que tú enseñas a tus alumnos dentro de lo que es un actor? Ya, mira, yo soy bastante deudor de la escuela clásica. Le doy el valor a la evolución del teatro. Yo me gusta, disfruto ver un espectáculo de teatro contemporáneo, posmoderno, donde prima más la imagen que la historia, donde está más la expresión corporal presente que la expresión oral. Pero a mí me gusta hacer un teatro donde se cuente una historia de una manera muy concreta y que el público se vaya para su casa sabiendo cuál fue la historia que se le contó, como te vas al cine a ver una película. Soy muy sincero, aunque introduzca elementos contemporáneos dentro de esa obra, yo me voy guiando por un patrón un poco más estructurado, un poco más clásico. Y por eso empiezo a enseñarles a mis actores jóvenes o no tan jóvenes, al que quiera venir, teatro basado en el método de las acciones físicas de Stanislavski, que hasta hoy lo utilizan en cualquier parte del mundo, por lo menos de Occidente, y enseña a la gente el ABC de la actuación. A partir de ahí, quien quiera hacer otra cosa ya se lo busca por sus medios: el clown, el mimo, la expresión corporal, la danza contemporánea, la danza teatro. Se la pueden agenciar con otros grupos muy buenos que hay y que dan estas materias, pero yo doy el ABC. O sea, un texto, una acción, cómo, qué hago, lo que hablábamos hoy en nuestro taller, el qué hago, el qué digo, por qué lo digo, cómo lo digo, qué hago, por qué lo hago, cómo lo hago, la tarea del actor que nos planteó hace ya bastante tiempo Stanislavski, que hasta ahora tiene mucha vigencia. Hay algo también hacer lo que tú nos estás hablando. Un actor tiene que jugar con la gestualidad y la cotidianidad. Y bueno, tú cómo representas esto de la justamente la gestualidad y interpretando también con los procesos de la cotidianidad que tenemos, ¿no? Podemos hablar de dos tipos básicos de gestualidades: la gestualidad cotidiana y la gestualidad extracotidiana. O sea, cuando hablamos de gestualidad cotidiana, es una obra normal, tradicional, que los actores hablan, se mueven. Y lo hacen como lo hicieran en la vida real. Obviamente tomando en cuenta reglas del teatro, reglas de proyección de la voz, de proyección escénica, posturas que no se pueden cambiar, o tomando reglas de también incluso desplazamientos de acciones físicas, pero en base a lo cotidiano. Ya cuando estamos hablando de un teatro un poco más avanzado, más moderno, más contemporáneo, vamos a una gestualidad extracotidiana, una gestualidad que no es la que hacemos todos los días, sino un poco más teatral, un poco más exagerada. Pueden haber gestos incluso que sean simbólicos o gestos que sean abstractos, que no, que usted lo ve y no los identifique en sí mismo, como por ejemplo, uno coge una botella de agua y se la toma, bueno, pues ese es el gesto para tomar agua. Pero si uno coge las manos y las agita sobre su cabeza y da una vuelta de campana y se descuartiza en una obra de teatro, no es una gestualidad cotidiana. Y tendría que estar dentro de toda la estética gestual de esa obra para que el público que está viendo la obra desde el principio entienda el significado, el sentido de ese gesto. ¿De por qué rompe la cotidianidad? De por qué rompe la cotidianidad ese gesto. Y sabemos desde el principio que estamos viendo una obra teatral que la gestualidad no es común, no es cotidiana. Okay. Había una parte muy importante también, que cuando tú haces teatro, el personaje se vale más de su mente. ¿Nos puedes dar esta relación de, bueno, la relación cuando tú haces teatro, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu mente ocupas? Porque también en ciertas ocasiones también te basas tú también de la cotidianidad, las cosas que te ha pasado, pero ponte algún caso que tú no sentiste el suficiente miedo anteriormente. ¿Cómo haces que ese miedo se refleje en el teatro? Ya, bueno, vamos a ver si entendí tu pregunta. Siempre hay miedo. El artista siempre tiene miedo a la hora de ir a escena. Y a veces hasta arrepentimiento: ¿quién me habría mandado a meterme en esto? pero incluso a veces uno se está uno no tiene tiempo de ir al baño, hasta se está orinando antes de entrar a escena, y sucede que cuando entras a escena todo se va. Se te olvidan las ganas, se te olvida el miedo, ya sencillamente tú estás ahí. Pero ojo, no le crean al actor que le diga que cuando está en escena es otra persona, es el personaje. Tiene que... Ese es un loco. Ajá. No es así, es el actor, y el actor sabe lo que está haciendo. Su nivel de concentración es muy elevado. Hay algo en teatro, en actuación, que se llama, y en la vida también, que se llama, y yo se lo enseño mucho a mis alumnos, que es la concentración de la atención. Todo el tiempo nosotros tenemos un tipo de atención. Hay atención consciente y atención no consciente. Ahora mismo yo estoy conversando con ustedes, les estoy prestando atención consciente a ustedes y a mis pensamientos para no disvariar, para decir lo que tengo que decir. Pero yo siento un ruido por allá y inconscientemente uno se vira a ver qué está pasando, ¿no es cierto? Yeah. Cae un rayo y esa es atención no consciente. Ahora el actor aprende a desarrollar su atención consciente. Y cuando está en escena, yo creo que el 75% de su mente está en función de su atención consciente, del texto que ya tiene aprendido, de las acciones que tiene grabadas y las tiene además empastadas con el texto, de lo que va a decir el otro, de atenderle a su compañero actor y poder reaccionar en función de lo que le escuchó al actor. Porque ponte que su compañero actor le diga una cosa equivocada. Y él le tenga que responder y lo mismo que ya se había aprendido. No, con una buena atención consciente, él le responde en función de lo que el otro le dijo y lo adecua a la obra. Ahora, entonces las luces se prenden, se apagan, la música entra, y crees que ese actor realmente está en el personaje. No, él sabe que está en un escenario. Y sabe cuándo se acaba la obra, y sabe cuándo tiene que salir, y sabe que enfrente tiene al público. Pero su atención consciente es tal que y su objetivo es lograr una sensación de credibilidad en el público. Que el público sienta que él realmente está en el personaje, pero no está totalmente en el personaje, eso no es cierto. ¿Responde a tu pregunta? Sí, eso es lo que estaba buscando. Ya. Como tú mencionabas al maestro ruso Stalinovsky, los actores deben provocar en el público una sugestión que le identifica emotivamente con la ficción del texto, ¿no es cierto? Entonces el actor tiene varias técnicas, ¿no es cierto? Tiene la memoria emotiva, la memoria de los sentidos. Exactamente. Cuéntanos algo más sobre la memoria emotiva. Verás, en primer lugar, de eso que hablaba Stanislavski, él no hacía más que un poco que repetir lo que hace muchos siglos descubrió, y lo ponemos entre comillas, Aristóteles. Aristóteles fue el primero que, analizando los temas de teatro griego, habló de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La identificación del público con lo que está pasando el personaje protagónico. Es la identificación a través del temor. Eran otras épocas de pensamiento. Ahora muy, muy poco sentimos tanta identificación con un personaje, pero a veces sí sucede que lloramos con las películas. Ajá. Sí, nos identificamos con lo que le está pasando al protagonista y sentimos terror, miedo de que eso no nos pase a nosotros. Esa es la esencia de la tragedia, pero a partir de ahí ha evolucionado, pero no quiero meterme mucho en ese tema porque nos vamos de... Stanislavski, claro. Luego, cuando planteó su teoría, no solo su teoría, lo llevó a la práctica. Él trabajó concretamente en un grupo de teatro, él trabajó con Chekhov, uno de los más grandes dramaturgos de la historia, Anton Chekhov, y el ruso, pero también ¿cómo se llamaba este señor? Con Danchenko. Yo. Bueno, él tenía sus propios alumnos, montaba sus propias obras y iba experimentando su método. Dentro del método de las acciones físicas hay algo a lo que él le dio mucha importancia, que es lo que tú mencionabas, que es la memoria emotiva. Emotiva. La memoria emotiva es un reflejo, podemos decir, o una habilidad que va desarrollando el actor que está entrenado en este método, ¿no? De lograr representar, no me gusta utilizar la palabra representar porque me da un poco de falsedad, de lograr transmitir emociones y sensaciones a través de su cuerpo, de su gestualidad al público como si fuesen verdaderas. En esa época Stanislavski planteaba que el actor debía buscar dentro de sí mismo, dentro de su historia personal, dentro de sus sentimientos y pensamientos, esas historias personales que lo motivaran para canalizar ese sentimiento en una situación diferente. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a La Lupe desde La Habana, una recomendación de Jorge. Gracias. Con su tema Puro Teatro. Necesario ya.

presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de ningún espacio. Bueno amigos, muchas gracias por su sintonía. Continuamos con nuestro especial del Día del Teatro. Está con nosotros Jorge y vamos a hablar algo sobre el teatro en el Ecuador. Bueno, algo sobre la historia en el Ecuador. Se basa básicamente en las crónicas del Inca Garcilaso, en un libro que recopila todas estas, digamos, leyendas que se llaman Los Comentarios Reales. Y recoge básicamente lo que son tradiciones indígenas del callejón interandino. Bueno, Garcilaso dice que estas representaciones se realizaban en un espacio abierto, como en el campo, una explanada o una plaza. Los incas tenían fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores por lo general eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Bueno, en lo referente al texto que se seguía para su representación, este se basaba en una composición oral debido a que no existía la escritura. Bueno, para Garcilaso en este teatro había intenciones épicas y religiosas. Su carácter era intimista, es decir, intervenía en la emotividad y la efectividad, justamente lo que nos estaba hablando. Sin embargo, los indígenas lograron adaptar la fecha de presentación de sus obras al calendario católico de tal modo que no sea prohibido por los españoles. Bueno, durante la época colonial se desarrollaron tres formas teatrales: la religiosa, la popular o de plaza, y la culta o escrita. Y a la vez surgió un teatro indígena cuya característica fue resaltar la figura de los incas. En el tiempo de la colonia se da el teatro religioso misionero porque para los españoles el teatro tuvo muchos elementos de información y subversión, por ese motivo se lo prohibió. Además, las primeras manifestaciones teatrales se dieron en la evangelización de los indígenas, como el paso que se da en Navidad y la Semana Santa. Bueno, el teatro popular acompañó a las fiestas y se lo representó en los mercados de las ciudades que surgieron en la Real Audiencia de Quito, un tipo de teatro de comedia, humorístico, crítico y sobre todo irónico. El teatro culto no alcanzó un gran desarrollo, pero el teatro quiteño colonial, popular y culto fue cuestionado por la iglesia porque vio en él una forma de atentado a la moral cristiana, mientras que las autoridades de la audiencia lo prohibieron porque se decía que incitaba a rebeliones. Bueno, básicamente un giro muy grande que se dio en el Ecuador fue en el siglo XIX, ya que aquí se construyeron grandes salas para la representación de espectáculos teatrales, como el Teatro Olmedo en la ciudad de Guayaquil y el Teatro Sucre en la ciudad de Quito. Y en esta época Juan León Mera fue un gestor y promotor de las ideas modernizadoras y al mismo tiempo un importante difusor del teatro. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera, así como Juan Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, desarrollaron la idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos y pensar que el teatro podría ser un recurso idóneo para llevar adelante dicho objetivo. Bueno, después de toda esta época, como que diría, de democracia, ¿ya? Se modernizó un poco lo que es la ciudad y la población, se comenzó a adaptar a un nuevo estilo de vida republicano. Bueno, se empieza a contratar compañías extranjeras y se da un impulso a lo que es la escritura de obras y se emprende lo que es ya un desarrollo cultural. Bueno, tú, Jorge, ¿cómo ves el teatro en el Ecuador y cómo es el teatro de Cuba? Ya, te agradezco la pregunta. Yo he hecho teatro durante muchos años en Cuba y vine acá al Ecuador, donde hay un tremendo movimiento teatral, a intentar hacer teatro, y creo que me he ido abriendo mi propio camino lentamente. Desde el año 2009 hago teatro acá. Pudiese comparativamente decirte lo siguiente. Yo conozco la Cuba post-revolucionaria, la Cuba comunista, la Cuba socialista, donde existe... donde todas las manifestaciones del arte, como todas las manifestaciones de la expresión, deben estar bajo la égida del gobierno. O sea, no existe la disidencia, no se puede políticamente. El teatro siempre ha sido un instrumento político, eso es indiscutible. Pero en 1961 Fidel hizo, o 62, hizo su discurso a los intelectuales, donde planteó las reglas del juego muy claras, y dijo una de las frases dentro de ese discurso: es contra la revolución todo, contra la revolución nada. Por tanto, que los artistas que tuviesen ideas en contra de la revolución, fuera. No estaban. Entonces había una censura muy fuerte que hoy recién se está rompiendo un poco. Entonces, para no entrar en temas políticos profundos, los artistas cubanos que han hecho durante mucho tiempo trabajar los clásicos, trabajar obras donde tal vez las ideas están demasiado intrincadas o metidas. Es algo que no ha pasado en las democracias latinoamericanas, excepto en las épocas de dictadura. Las épocas democráticas, el teatro ha sido también una herramienta de crítica política. A mí no me gusta el teatro como una crítica política evidente. Yo creo que la gente va al teatro a entretenerse, y luego las ideas pueden ser un añadido. Y está muy bien que tenga ideas, pero que la esencia de la obra sea política. Para eso me voy y doy un discurso en una tribuna. Es mi opinión y puede discrepar cualquiera. ¿Qué ha pasado con el teatro en Ecuador y en Latinoamérica? Ha tenido una carga política demasiado fuerte. Y a eso se ha mezclado otras corrientes artísticas y estéticas contemporáneas que han provocado que los resultados artísticos sean una mezcla entre lo político y lo ultramoderno, que cuando el público común, el gran público que llenaría las salas, va y sale de los espectáculos, no sabe qué pasó. O se va con un discurso político que realmente no le interesa, porque quiere ir, porque para eso se va a una tribuna, a un meeting. O un Entonces, discurso yo creo, político que ya lo ha escuchado, en la prensa, en la televisión. Entonces yo siento que eso le ha hecho bastante daño al teatro en Latinoamérica en general, y se ha perdido mucho público. Y yo creo que esa es la causa fundamental de que no hayan grandes filas en los teatros. Si hiciéramos un teatro donde primara el entretenimiento, ojo, no digo lo comercial, no digo darle a la gente pan y circo como en la Roma antigua, no digo que ideas baratas, no, una buena idea que se sustente en una obra entretenida te llena un teatro y la gente da la voz y viene a verlo. Si yo quiero hacer política, yo puedo introducir las ideas políticas, pero de una manera sutil, de una manera suave, para que la gente no sienta que está escuchando un discurso político. Sí, porque la política, igual que la religión, es un tema bastante delicado. Esa podría decir yo que es el daño que le ha hecho la democracia al teatro. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar a Calle 13 con su tema Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Impidai. Allí ya chupale ya chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo el chupo Kunaka ayinta que huayna kuna chayemuka kai Puerto Rico nación mantapacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomonchis chaita que sutik mi Latinoamérica uy ahí kusuchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas

perspectiva, desde el punto de vista económico, busca el entretenimiento. Hay quien elige irse a tomar el trago, lamentablemente son demasiados los que eligen eso. Ajá, hay un porcentaje elevado. En lugar de ir al teatro o al cine o a una biblioteca o sabe Dios qué. Y yo creo que es tiene que ver con la formación que nos han dado a nuestras generaciones. O sea, han habido han pasado demasiados años en los que no ha habido una política destinada a fomentar el arte en las escuelas, porque no se trata solamente de formar artistas, se trata de formar público también. Claro. Si tú le das la oportunidad, si tú le das una buena cultura a sólidas bases culturales dentro de lo que es las artes plásticas, la música, el teatro, la danza a los niños desde que están yendo a la escuela, tal y como le das matemáticas, español, inglés, todo eso, puede que esos niños o algunos serán artistas, unos serán bailarines, otros cantantes, otros actores, pero otros no, otros van a ser ingenieros, abogados, que les gusten las artes. Exactamente. Porque si tú no pones a un ser humano en contacto con algo, este ser humano no lo va a conocer sino por referencia. Y la referencia que puede escuchar de sus mayores o de lo que sea, sabe Dios qué ideas tendrán. Y entonces eso es lo que pasa, que no se ha formado artistas tal y como no se ha formado público. No sé si te respondí la pregunta. Exactamente. Un poco. Ajá. De lo que quería decir. Entonces hay que formar una cultura para los dos bandos. Exacto. Bueno, y que después ellos eligen, yo quiero ser artista o... Bueno, yo no voy a ser artista, pero me gusta el arte. Y voy y consumo arte mejor que consumir... O sea, un viernes, pensemos en un viernes. El viernes es el día más flojo para el teatro. Sí. El viernes la sala tiene 4 gatos, pero vete a la Foch, vete al sector de la Mariscal, los bares están llenos. O sea, está bien, yo también voy. Yo disfruto mucho. Cuando no tengo teatro, me voy allá, pero... El equilibrio. Pero no hay un equilibrio. Claro. No hay un equilibrio. Y no es la culpa de la gente, es la culpa de sus formadores. Exactamente. A propósito de la situación del teatro en la actualidad, ¿cómo afrontar los problemas de montaje de una obra con el apoyo mínimo de empresas públicas o privadas? O para el caso, bueno, hablemos de economía, ya en el momento de montaje y todo eso. Mira, yo creo que esto pasa un poco por los temas personales también. A mí no me gusta salir a tocar puertas a que nadie me dé dinero. Yeah. Prefiero hacer un teatro pobre antes de salir a buscar dinero, pero eso es una cuestión muy mía. Yo sé que existen los canales, a veces la empresa privada, la empresa pública, el Estado tiene los mecanismos para aportar. En algún momento lo he hecho. Recientemente esta presentación que tuvimos, no sé si ustedes fueron a ver, la de la Zorra y el Escorpión, no. Se presentó en el Patio de Comedias, tuvo un gran apoyo de la empresa privada. Tuvimos contamos con una producción, un productor, el Paolo, que se dedicó a hacer la producción, y nosotros mismos los actores, y conseguimos... milagro 8 auspiciantes que pagaron, que nos dieron dinero en efectivo para que la producción saliera adelante. Es una experiencia única para mí, porque yo vengo de un país donde se hace teatro llevando los muebles de la casa. O sea, yo durante años hice teatro. Claro. O sea, porque sí te apoyan, te dan el espacio, te dan todo, pero no hay los recursos económicos en Cuba para un grupo de aficionados, que fue donde yo empecé. Luego me movilicé, empecé a crecer un poco y me fui al movimiento profesional, pero yo le debo mucho y me siento muy identificado con el movimiento aficionado. A mí me gusta enseñar a un chico que de la nada quiere aprender teatro. Me estoy yendo el tema, yo lo sé, pero voy a regresar. Ajá. Así es, fidel a sus discursos. Y me gusta enseñar a alguien que de la nada, o sea, trabajar con actores profesionales es un problema. Ya vienen con sus poses, vienen con sus historias, lo hago, si lo tengo que hacer y lo disfruto, pero no hay nada como enseñar a alguien que está ávido a aprender y darle de la manito, llevarlo a que logre su sueño. Entonces, ¿a qué decía? Que trabajando tantos años que trabajé en el movimiento de artistas aficionados en Cuba, yo tenía que traer la mesa de mi casa, la silla de mi escritorio, todo para armar la escenografía. Acá un poco, yo no tengo plata, yo no soy un tipo rico ni nada por el estilo. He tenido que hacer mis producciones con mi sudor, con mi dinero, con el de los actores, porque no quiero ir a tocar puertas, aunque tal vez se pueda. Yo sé que hay muchos grupos, y funciona así, que concursa por fondos. Uh-huh. Y es muy válido y me encanta, porque tener ese dinero y tener la tranquilidad y el descanso de decir, voy a sacar esta obra, este proyecto estético, y tengo la tranquilidad de que tengo el financiamiento, eso es genial. A mí me duele, me cuesta ir a hacerlo, pero es una cuestión de personalidad, no es otra cosa que eso. Ya. Ahora, otra pregunta puntual. El teatro y el cine. Bueno, unos amigos que se llevan más o menos bien, diría yo. Pero, ¿cómo mantener el teatro vivo en una contundente competencia con el cine? Qué buena pregunta. Decían que el teatro iba a morir del mismo modo que decían que iban a morir los libros. Ahí están vivos los libros, todavía no han sido sustituidos por las computadoras, de manera que el teatro nunca va a ser sustituido por el cine. De hecho, el cine se erigió o se fue desgajando y se convirtió en un arte en sí mismo, a pesar de que el cine es bisnieto tal vez del teatro. Bueno, no nieto del teatro, el bisnieto es la televisión. Ya. Ajá. Bueno, primero, después del teatro apareció la radio en primer lugar, es la hija. Luego apareció la televisión y luego apareció Tataranieto. Y luego apareció el cine. Pero el cine, por los recursos, el cine necesita muchos recursos económicos que el teatro no tanto. Y se ha erigido un arte en sí mismo, el séptimo arte le llaman. Entonces no hay competencia. No hay forma de que pueda sustituir la emoción de que sentimos los seres humanos cuando estamos actuando enfrente de un público y ese público, y sentimos, porque estamos actuando y sentimos la retroalimentación, sus emociones, cómo nos llegan y nosotros se las devolvemos, ese oleaje que va y viene de emociones en el teatro, y al final los aplausos, eso no lo sustituye en nada. Efectivamente. Bueno, y una última pregunta ya llegando casi al final de nuestro programa. Bueno, como tú decías, el teatro retrata la actualidad del momento, o quiere reflejar y hacer conciencia al público de una temática que está sucediendo, pero ¿cómo se verá el teatro dentro de los próximos 10, 20 o 30 años? ¿Qué nos ofrecerá en los escenarios? Yo creo que va a ser un teatro más tecnificado, posiblemente va a haber más uso de tecnología para la producción de la puesta en escena, para el resultado visual final, pero siempre el teatro tiene algo muy particular. El teatro y el arte en general, por Dios, la pintura, la arquitectura, la música, refleja siempre el momento social que vive el artista. De alguna manera el artista refleja su momento en su obra de arte. Y eso va a seguir sucediendo. Actualmente una obra que quiera reflejar una época pasada sin buscar un punto de contacto con la actualidad está condenada al fracaso. Yo puedo tomar a Shakespeare, yo puedo tomar a cualquiera de los clásicos y ponerlo en escena, pero si yo no como creador, como artista, no tomo en cuenta los puntos de contacto que el público necesita, los puntos de anclaje, como lo llamo yo, para poderse comunicar con la obra, para poder sentir que, sí, es de hace 20, es de hace 100 años, pero me está dando un mensaje que todavía es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Es actual. Actual. Que me dice algo de lo que estoy viviendo ahorita. Es básicamente coger el meollo de la obra y adaptarlo a la realidad. A la realidad concreta y cotidiana. ¿Puedo hablar un minuto más o estamos con el tiempo? Algo que me ha pasado. No, es que en la cabina del hombre está. Es que algo que me ha pasado siempre es que yo vengo con mi. Con mi bagaje cultural caribeño, de Cuba, de lo que yo siempre viví, y me encuentro con una sociedad totalmente distinta a la que yo debo adaptarme, a la que yo debo adaptar mi producto artístico. Entonces tengo obras mías que son muy cubanas y que quisiera presentar acá, pero que tengo la limitante cultural, porque digo, realmente al público de teatro, aunque ellos vean una película de Schwarzenegger que se desarrolla en Vietnam o en los Estados Unidos, o una telenovela mexicana, y donde hay bala. Cuando tú vas al teatro hay otra historia. La gente que va al teatro y ve inmediatamente al actor enfrente suyo quiere una historia más inmediata a sí mismo. Ya. Exactamente. <Me corto>. Bueno. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Le agradecemos mucho a Jorge. Nos ha dado unas pautas muy interesantes. Hemos hablado a algunos aspectos de lo que es el teatro por el Día Internacional, que fue el día del jueves. Así que a todos los teatreros, que viva el teatro. Larga vida al teatro. Y bueno, gracias. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. También estuvo con ustedes, Jonathan. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Larga vida al teatro. Muchas gracias, chicos.